Ayer decías que la vida la querías conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, ¿qué faltó por dar? ¿Qué te hice mal? ¿Qué te hice para que te alejas? Yo cometí, te juro que nunca supe darme cuenta. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se terminó? Que ni cuenta me di, ¿cuándo fue que perdí tu amor? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se terminó? Que ni cuenta me di, ¿cómo fue que perdí? ¿Qué pasa?